buenísima. Onda, Onda Box. Box. 102.9. Buenísima onda. Buenas tardes, Quilmes. Vamos, todavía. Acá más solo que San Filipo el Día del Amigo. Acá estamos con el operador, tranqui. Vamos a hacer un lindo programa. Saludos a toda la gente de Quilmes, alrededores, capital, todo el país. Todo el país y el mundo también, que nos escuchan por Radio Box 102.9, por la aplicación. La bajás en App Store y Play Store. Radio Box 102.9, la de Lobo Negro. No pesa nada y la escuchás, un lujo. Así que bueno, ahora estamos esperando acá a la conductora que está en el baño, está haciendo popó. No, mentira. Estamos esperando que viene el trabajo. Ariel está en la casita descansando, que estaba medio averiado. Así que bueno, hoy tenemos de todo, ¿eh? Tenemos efemérides, sorteo de la remera, no sé, ¿eh? Lo vamos a hacer la semana que viene seguramente, que vamos a estar todos, así que tienen tiempo hoy también de mandar mensajitos al 11 64 00 70 47. Ahí mandás el mensaje de audio pidiendo un tema, porque es rocola. Pedís el temita que vos querés, rock and roll, techno, pop, lo que vos quieras, punk, la música que vos te gusta, mandás un mensajito con un audio al 11 64 00 70 47. Ahí llegó la conductora, milagro del señor, venía pisteando como un campeón, chocando autos. Así que bueno, tenemos también, vamos a hablar del cachetazo de Will Smith. Tenemos efeméride, selección argentina. Bueno, la muerte del baterista de Foo Fighters. Foo Fighters. La muerte de Enrique Pinti. Oh. La muerte de Carlita, no, mentira. Buenas tardes a todos los que están del otro lado. Perdón, son 19.06. Llegaste, pero espectacular. Pasaste ahí el tema babasónico. Sí, estaba lindo el temita, no lo había escuchado. El nuevo disco, el término. ¿Cómo anda, señora? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, todo yo bien. Ya había arrancado un campeón, no me importa. ¿Sí? Está más solo que... No, estamos acá con el pulpo. Tenemos debate también por el humor, al que le gusta, al que no le gusta el humor. Vamos, podemos hacer un debate. Porque bueno, pero esto... pasó con el tema de Will Smith. Por eso, todo esto viene por el humor, a causa del humor, que no te gusta un chiste y bueno... Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Lo que pasa es que estuvo bien, estuvo mal. Para mí no estuvo mal. Por eso. Tal vez fue un impulso, el impulso. Lo que pasa es que esto tal vez viene de... Para mí, como decía Guido Casca, estuvo mal, pero no tan mal. Will Smith y su esposa tuvieron este entredicho hace el 2016, vienen ya con esto, ¿eh? Hoy escuché el tema de la enfermedad que tiene ella. Es una enfermedad que no sé, es grave. Bueno, es que no le permite crecer el pelo. Y bueno, pero ¿por qué tengo que aguantarme que me digan pelada? Y no le dijo pelada. Bueno, pero le dijo como si fuera ese... El humor es así. Bueno, pero el humor no... Yo creo que el único humor sano que había acá, que yo conozco, no sé, Carlito Balá, Pepe Biondi... Sí, esos son humores sanos. No sé, humor sano. Después, el chiste siempre, por ahí reírse de alguien. El tema cuando te toca a vos, ahí no te reís. ¿Entendés? Yo creo que ellos nunca estuvieron... Por eso hay gente que no tiene sentido el humor y bueno... No, a esa gente no hay que cargarla, ya uno sabe con quién hay que... Y sí, obviamente. A ver... Yo hago chistes. Después cuando me cargan a mí, yo no me enojo porque sé que es un chiste. Sí. Yo lo tomo así, de esa manera. Claro. Hay gente que no le gusta. Y entonces, bueno, ya sabes. Yo siempre tengo esta cosa No hay que cargar. Yo no cargo porque no me gusta que me carguen. Eso es claro. Está bien, perfecto. Entonces... tal vez no... Y he tenido problemas por cargar gente, sí, ¿eh? Bueno, sí. Pero ¿qué le vamos a hacer? Uno aprende, ¿eh? Uno después sabe a quién cargar, a quién no. Es así la es vida. Es así la... Tuvimos tiroteo el sábado. Sí. Tuvimos tiroteo. No al que la gente piensa, no, tuvimos tiroteo posta. Posta, feo los esquivando tiros. Esquivando las balas. No, pero feo el ruido de los tiros. Ahora vamos a contar la anécdota. Bien, las efemérides, ninguna, ¿no? ¿Todavía tiraste? No, todavía no, te estaba esperando a vos. Ahí tenemos un audio, mira, el primero del programa. Tenemos un audio, seguro del señor... ¿Será? A ver. Ariel. ¿Cómo andan? Que tengan un buen programa. Bueno, yo descansando, sí, ponele. En realidad, la conductora estaba viniendo y yo era el que estaba haciendo popó. Y me pegué ayer como albañil recién cobrado, como quien dicen... Y bueno, hoy se paga. Claro. Así que bueno, nada, descansando la pancita y el resto del cuerpo, acá escuchando un poco de buena música. Nada, les mando un abrazo, que tengan un excelente programa. Y en un ratito me fijo qué pido, pero por el momento me gustaría escuchar. A ver. El mareo. Con Cerati bajo fondo. Abrazo. Gustavo Cerati. Lo que habrá tomado. Para que Ariel. Le quedó el mareo del domingo. Del domingo. Es que él tiene que parar un poco, me parece. Y ya uno tiene más de 40 años, no es lo mismo cuando éramos jóvenes. Ya la resaca dura más. Pero por el tema de la comida, este hombre, viste, es como que va a explotar. Y bueno, son cositas que pasan. Uno a veces se pasa. Bueno, que saludo para Ari. Para lo Ari estamos lo esperamos esperando la semana que viene. La semana que viene, por ahí sale Paranormal. ¿Lunes no, que viene? No sé. ¿No están organizados todavía? No está habíamos organizado. Prometido el Paranormal. Sí, pero para todavía no. ¿No? Bueno. No. Vamos a ver esta semana a ver qué me contestan. Llamanos al 11 64 00 7047. Accidente en la autopista Buenos Aires La Plata. ¿Recién? Sí, pero. Yo yendo, aprendí, viniendo para acá, de Capital para acá. Pará. Situación. me fijo en el GPS, decía 9 minutos. La otra me dijo 9 minutos, porque tengo 40 minutos. Dice, no, voy a tocar, porque yo no sabía que tocando lo gris ibas por otra ruta alternativa. Exactamente. Toqué lo gris y acá estoy. Al si no toque rock. A las 8 menos 20. ¿A dónde te hizo bajar? Me hizo bajar en Avenida San Juan y después hasta Avenida Brasil. Sí. Brasil todo derecho y enganché la autopista cerca de ahí de Puerto Madero. Ah, joya, era un corte que estaba ahí, un accidente. Chao. Lo justo, sorteaste. Justo en la en la en el enlace de las dos. De... Oh, entre la 25 de mayo y La Plata. Sí, a... mal, oh, mal. Digo, lindo. Acá estoy y no voy nunca más. Llegaba no, a las 10 de la noche. Llegábamos a terminar el ¿sí? programa, lo iba a hacer así solo. Que no, tranquilo, así que lo que hice fue recordar lo que me habías dicho vos de tocar lo gris. Toqué lo claro. gris y me mandé por otro lado. En el GPS, lo que es el Google Maps, eso. Tenés la ruta alternativa, que es un caminito gris, que sí. Te va diciendo 5 minutos más lento, llegada similar y puedes enganchar eso. No, el otro me hacía llegar 7:30 pasada y este me hizo sí. llegar 7:05. ¿Viste? ¿Viste? Sí. Gracias a quien. Así que vos, gracias, gracias, muchas gracias. Gracias, gracias, Piero. Gracias. Así que bueno, llamanos al 1164-007047. Escuchamos a Babasónicos, Bye. Ese tema es el nuevo corte de su disco. Sí. ¿Sí? Lo sacaron no, y el video. Día. Y video. Un video sí. Animado ese. No lo tuve el placer después de verlo todavía. Véanlo en YouTube porque. ¿Me escuchás un... bien? Ah, vos no tenés los auriculares. No, pero no me llegué a poner ni los auriculares. ¿No? Día largo. Dígame. Dígame a ver si. Hola, hola. Sí, sale, pero, señor, pero usted no se escucha. Y ahí, más o menos, está no sé, sordo. Por ahí está hablando un poco che, fuerte y no me escucho. Escúchame, la... ¿tenés un tapón de cera? Ah, no, pará, está abajo lo acá, con razón. ¿Tenés un tapón de cera ahí en está, los está. Oídos? Ahí me escucho, ahí pero está, de 10. Ahí está, pero de 10. Tenés un tapón en los oídos, de cera. Un tapón. Bien, entonces lo que acabamos de escuchar es Babasónicos. Les recomiendo que vayan a ver el video porque está muy bueno. Es un video animado, está muy bueno. Vamos a ir con la primera efeméride del día de hoy. Sí. La señora Lady Gaga cumple años hoy. Mirá, joven debe ser. No sé. ¿Cuántos años cumple Lady Gaga? Lady Gaga, después del tema, les voy a explicar todo. Tiramos la info, dale. Claro, vamos a ir con este tema que me hace correr al comandante. Bad Romance. Sí. Escuchá, ¿te acordás la voz? Es el comandante Ford, Bad Romance. Vamos. Lady Gaga, dale. I want your ugly, I want your disease, I want your ass. Muy bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box. Escuchá. ¿Qué año es esto? La pregunta. ¿Qué año, Tano? ¿2005? Ponele. Un poco más, me parece. Bueno, Lady Gaga. Stephanie Joan Angelina Germanotta, más conocida con su nombre. Ah, tiene orígenes italianos. Se llama Stephanie Joan Angelina Germanotta. 2009, ¿viste? 2009. Ah, mira, pensé que era más. Lady Gaga, cantante, antiguo, compositora, productora, bailarina, actriz, activista y diseñadora de moda. Sí. Yo creo que Madonna cuando... Ay, menos mal que me subiste porque estaba muy sorda. 36 años cumple hoy. 36 años. ¿Sí? Está, parece un poquito más grande, ¿no? ¿Puede ser? Sí. ¿Cómo la ves? Sí. 40 más o menos, pero canta bien. A mí me ella gusta, es excelente. Y yo creo que Madonna cuando... Muy buenos videos hacía también. Lady Gaga salió, un poco le picó que haya salido Lady Gaga, porque en realidad Lady Gaga tiene todo un conjunto de baile, de los videos que están buenísimos, que tienen toda una historia, y Madonna venía ya haciendo eso. Y Britney Spears ya es como que en ese momento, cuando sale Lady Gaga, estaba media baja de... Sí, con sus cosas. Lady Gaga, al contrario, recién empezaba y bien al frente. Sí. Bien. ¿Alguna otra efeméride? Efeméride de Roxette, ahora vamos a Roxette. Escuchar. Su álbum salió un día como hoy, el de Roxette. ¿Qué álbum? Ride. Short Ride. ¿Jordi? Jordi, me gusta ser bebé. ¿Qué número tenés que llamarnos? Vamos al 11-64-00-70-47. O le esperamos al señor. No, parece. No, ya dije acá al aire que... Mirá Don Ramón, está en la cancha. Era igual. ¿Qué te iba a decir? No, esperamos a Ariel y hacemos el sorteo. Sí, con los tres juntos, tranquilo. Ahí está. Igual vamos a ir... Hay olor a café en la radio, siento como olor a café. El perfume. El cosito. Qué rico. El perfume. El helado de café también. Ay, el señor. Usted también está igual que tira el señor Ariel. Tiramisú que hizo a Mariana, la mujer de Esteban, que nos invitaron a comer pizza. Sí, era una cosa... Excelente. Nunca había sentido una experiencia así, un sabor tan... Oh. No sabes, cosa. Es como, viste, cuando... Droga, para mí es droga. Cuando Bart Simpson se droga con la... Con los chocolates. Con los chocolates, dulces. Así estaba Marcelo, en ese momento. Esquivando tiro, comiendo tiramisú. Matrix era. Short Ride es el tercer álbum de estudio de la banda sueca Roxette, el lanzado el 28 de marzo de 1991 por el sello discográfico EMI, ¿sí? Y es uno de los álbumes más emblemáticos del pop de los años 90, ¿no? Este Roxette que con este video, obviamente entró con The Look, ¿no? Lo conocimos con el tema The Look, pero Luke Joe Ray, Skywalker. Con Joe Ray estaba re bueno el Va video. A salir una película de... De Obi-Wan Kenobi. Ahí está. La historia de él, ¿no? Sí, la historia de él, ¿sí? Del maestro de Luke Skywalker. ¿Cuál fue la película ganadora del Oscar? ¿Sabe? ¿Sabe que no? Bueno, ahora nos vamos a ahora fijar. Ahora nos vamos a fijar todo. Y damos la además, noticia. Y además del cachetazo. Mejor actor, bueno, Will Smith. Con la película de las hermanas Williams. Sí, las hermanas Williams. Está en la plataforma HBO para que la está vean. Está para verla, sí. Después ya que bueno, a ver si pega cachetazo también. Esa. Igual yo lo rebanco a Will Smith. Raquetazo. A mí yo lo banco. Ya para mí se excedió. Igual para mí está todo guionado. El chiste está guionado. Bueno, pará. Ya. Ahora después cuando volvamos, bueno, yo te cuento algo que escuché. ¿Sí? Pero eso después. Vamos a ir entonces con Roxette. George Wright, dale. I hit the road out of nowhere. Se me sale la mala palabra. Lo que acabamos de escuchar es Roxette, Joyride. Ese es para Ariel, que le encanta, que fue su primer, siempre me acuerdo su que su primer amor. No, su primer concierto dijo que fue el de Roxette. Me parece que si no, que si me está escuchando, que diga. Mira Ariel, qué innovador, qué grande. Sí. Él dijo que su primer recital, por lo que yo recuerdo, era de hablando Roxette. De recitales, vienen los Guns, Argentina. Guns N' Roses. ¿Qué fecha? Noviembre, no, perdón. Se me vino noviembre por lluvia de noviembre, pero no. No, septiembre. En septiembre. 30 de septiembre y todo ahí agotado va. Ya. Ya acá nos dicen que está todo agotado. Yo ya los vi. Pero lo malo que fue que los vi con otra banda. Esta es la banda original. Pero no tocaba mal la banda. No, el chino o japonés que tenían de guitarrista, Axl Rose, era genial, ¿eh? Igual, yo creo que uno también va por el tema de ver toda la banda original, sí, que está Slash, sí, están está, todos. Está para ver el show. Igual, Axl nunca cantó bien, ni cuando era joven, no, en vivo, nunca estaba, no cantaba tan lindo. No. Yo me acuerdo, me estaba recordando la otra vez, que estaba escuchando en otra radio, cuando le tiraron un bloque de la cancha, que tuvo que parar, paró todo. Yo me acuerdo. En el 93, viste que cuando vino. A los Siria Kuriaki siempre le tiraban de todo, me acuerdo. Sí, por ahí íbamos a los Buenos Aires Vivo y sí. por ahí antes de los Fabulosos Cadillacs que estaban los Siria Kuriaki. Ay, los mataban. Y le revoleaban de todo, se recalentaban. Lo que pasa que los Siria Kuriaki, imagínate que. Era otro estilo y bueno. Sí, había gente mezclada. Y ahí está, bueno. Siempre le pegaban, pobre. Así que bueno, Guns N' Roses, Estadio River, no. Estadio River, que también en noviembre puede ser que viene Coldplay. También todo vendido. Sí. Mucha gente le gusta Coldplay. Ojo, no está en mi lista de ni escuchar. Cerca. No, pero tal vez no canta mal Chris Martin. Me cae bien, ¿sí? Pero no es algo que no es mi banda preferida. Coldplay y Guns N' Roses fue en un momento. Tampoco, ¿no? Los Guns, fuera de sus hits, tampoco tiene. Y el que le gusta el hard rock, una cosa así, es como que los va a ver, o por la nostalgia también, ¿no? Esta cosa de que esta música la escuchabas cuando eras chico. Sí, ¿no? Re chico era. ¿O no? Creo que es más eso. Creo que la gente que va a ver a Guns N' Roses es mucha gente de nuestra edad. Así que. Bien, Guns N' Roses, después viene Gorillaz. Ese sí tengo ganas. Ese debe haber entradas todavía, seguro. Gorillaz tengo ganas. En Quilmes Rock, ¿sí? Bueno, manden un audio al 11-64-00-70-47. Ahí mandan un audio pidiendo un tema, porque hoy tenemos Rockola. Sí. Piden el temita de el tetita, sí, el tetita también. Dame la tetita. ¿Estás igual que cómo es? Wendy Zulka. Wendy Zulka, ¿te acordás? Tomaba cerveza y quería tetita. Las dos cosas. Y ahora está hecho una mujer, Wendy Zulka. Y sí, porque Wendy Zulka de esos temas, ¿cuántos años? Ese sí habrá sido en los 2000. No, ese es re. ¿Qué era? ¿Boliviana, peruana? Es peruana. Peruana, ¿no? Uh-huh. Wendy Zulka, sí. Me acuerdo que era así, que ya era grande, la vi en un video. Sí, está re bien igual Wendy Zulka. Sí. Bien, vamos a ir con la próxima efeméride que se llama... Es el debut de una cantante canadiense que tiene... Perdona que te interrumpa, participan por una remera elección, ¿eh? Ah, eso está re bueno. Mandando entonces un audio nada más. 11-64-00-70-47. Nos puedes escuchar en www.fmradiobox.com y si no, en la Play Store o App Store. El logo negro, el box. Radio Box 102.9, la de logo negro. Y vas por todas y partes. Y nos dicen qué opinan de lo que hizo Will Smith. A ver si está bien, el tema del humor, si les gusta el humor, si no les gusta. Yo tengo un chiste para después las 10, después del horario de protección al menor. Vamos a ir con el debut de la canadiense un día como hoy en 1989 y creo que tuvo solamente este hit, número uno en Billboard, ¿sí? Sí. Ahora vas a ver quién es. porque vos no la conocés. Vamos a escuchar a ver quién es. Es Alana Miles y el tema es Black Velvet. Dale. Insomnia, no te duermas. En Lo de Seba encontrás la mejor calidad de fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram arroba Panadería Benedetta. Felipe Amoedo 3930 Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo, o visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex, colorea tu vida. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Insomnia por Radio Box 102.9. No. Comiendo. Perdón a toda la audiencia, pero estaba merendando algo porque desde las 4 de la tarde no tomo nada. Bien. El número de teléfono. 11-64-00-70-47. Ahí mandás un audio y te ganás una remerita. La sorteamos la semana que viene. Está claro. Mariel, que es el dueño de la compañía. De remeras. Y también nos piden un temita. Sí. Nos dicen qué opinan de Will Smith. Sí. De lo que pasó, del cachetazo. Ajá. Si tienen sentido del humor, si estuvo bien el chiste, si no estuvo bien el chiste. Para mí es un chiste, y si es un chiste. Pero a veces hay que saber con qué bromear y con qué no. Premios Oscar 2022. ¿Qué pasó entre Will Smith y Chris Rock? El comediante hizo un chiste sobre el aspecto físico de Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith. El actor no le gustó, subió al escenario y le pegó un cachetazo. Todo Hollywood quedó perplejo. ¿Viste? ¿Escuchaste el silencio que hubo después del cachetazo? Ni hablar. La morochita que estaba atrás, la negrita. Sí. Que esa estuvo en Black Panther. Exacto. No lo podía creer, estaba atrás, se abría los ojos. La mujer hasta ese momento, cuando estaba diciendo el chiste, sí, se estaba riendo Will Smith. La sí, mujer, pero después es como que... Hizo con los ojitos así, como para arriba, parado, diciendo, diciendo, qué pesado. Bajo, claro. Se levantó así de la nada y pum, cachetazo. Se fue, cuando se dio vuelta, como que se iba riendo. No, un poco. Y, pero estaba nervioso. Viste que hay situaciones que uno, cuando hay un poco de... ¿Vos decís que estaba nervioso? Sí, para mí sí. Cuando uno hace algo que no corresponde, lo primero que hace es o reírse o llorar. Después pidió disculpas. Sí, al parecer... A la academia pidió disculpas. Y sí, por a las la academia, dudas. Porque ya sabe que Chris si Rock, no. No, Chris Rock no. Y Denzel Washington le dijo que tenga cuidado porque uno está arriba. Cuando está arriba, ahí es cuando viene el diablo. Que le se le mete la cola el diablo. Eso es lo que dijo Denzel Washington. Denzel Washington, que está un hombre... Está grande, pero me encanta. Sí, ni hablar. Al parecer... Ah, perdón, a ver, ¿qué pasó? Sí, a ver, vamos a escuchar. Keep my wife's name out your fucking mouth! I'm going to, okay? Está bien, ok, le dije. Okay. Yo creo a nivel mundial, hoy el hashtag en todos lados fue... ¡Richard! ...en topic. ¡Oh, wow! ¡Wow! Muchos decían, ¿por qué no le pegó al que al amigo de, del hijo que estuvo acostado con su mujer en vez de pegarle a Chris Rock? Bueno, pero él no sabía en ese momento. ¿Qué sé yo? No sé. ¿Por qué no son lo fue a buscar? Son cosas de pareja también. Igual que René, le calle 13. ¿Por qué no se le agarra con alguien más polenta que con J Balvin? Que no, pobre J Balvin, bueno, ¿no? Que, también tenés... que Lassie con Bozal. Vos le decís también que Lassie, pobrecito. Y J Balvin. J Balvin no se mete con nada y este residente baile... Sí, andás a ver. Métete con, no sé, con alguien un poquito más de carácter. Bueno, la película que ganó es... película, mejor Coda, película. Coda hizo historia como mejor película. La película producida por Apple marcó un hit al ser el primer film proveniente de plataforma de streaming en obtener el premio más, el premio máximo de la Academia. Coda, ¿sí? Coda, ¿de Señales qué se trata? Señales del corazón se llama. Mirá. Es historia. Al ser reconocida en la ceremonia como mejor película... El drama es una familia sorda. ¿Viste que había ganado el hombre que era... Sí, bueno, el actor sordomudo. Bueno, ganó esa película. Ganó esa película. Dirigida por Sian Helder. También estuvo el premio a Mejor Academia... Perdón, obtuvo el premio a Mejor Guión Adaptado. Mejor Actor de Reparto para Troy Kotsur. Logrando vencer a fuertes contendientes de estudios tradicionales de Hollywood. Ganó Coda. Así que me parece que... Que es importante, por ejemplo, la yo inclusión. Yo tengo un chiste sobre sordo. ¿Cómo sabe un sordo si estás bostezando o estás gritando? ¿Ves? Bueno, es un chiste. Pero... Si ¿cómo sabe ahí... un sordo? A ver si estás bostezando o gritando. No sé. No, claro. Imposible. Imposible. Bueno. Es imposible. Sí, hay muchas cosas, hay mucho humor negro que no cualquiera se lo puede... el humor negro es medio complicado. Se lo puede bancar. Yo vengo de un quinto año con un Danilo Bentinelli que es recontra marcelístico a full. Pero bueno, él seguramente se debe reír de los demás, debe hacer humor hasta negro. Hasta él mismo. Sí, pero no sé, debe tener un punto débil que cuando vos se lo tocás o le haces un chiste se debe recalentar. Sí, sí. Como Danilo toda, que no escucha, como toda persona. Pero estará hace un rato salió de la escuela. Por eso cuando ofendés a alguien o hiciste un chiste, siempre está bueno pedir disculpas. Pedir disculpas sí. Y listo, y ya listo, está. Se termina la historia. No se bromea más. No se bromea más. Por ejemplo, hay gente que cuando lo cargas con el fútbol se enoja. Y bueno, ¿vos te bancás eso? Porque vos... Depende. Ah, depende bueno, de quién me quién? Cargue. Pero ¿de quién nah, te bancás? Igual si es alguien que me carga con fútbol, es sí, fútbol. Sí, pero no atendés el teléfono porque estás enojado. No, y sí, ver, pero que no, es que lo, digo, no es que lo llamo y le digo, ¿qué me cargas, tarado? No es que le digo no, eso. Más vale, no. Más no, vale, no. Si pierde Independiente y me están cargando, más vale voy a estar caliente. Pero a esa persona no la voy a insultar ni no le voy a decir nada. Porque sé que me está cargando para que yo me enoje y es un chiste. Y es el folclore del fútbol. Esos chistes no se hacen, como decís vos. ¿Eh? Esos chistes no se hacen. ¿Y ese fútbol? ¿Cómo? ¿Qué tiene? Si no es la muerte de nadie. Es... Y bueno, pero viste que hay gente con que el es... tema de salud, chiste negro, sí, eso sí. Y eso con el tema de los partidos políticos, lo mismo. Me parece que hay gente todavía que está en retroceso totalmente, involucionando todavía, sí, porque creyendo no. De que no digo nada en contra de este gobierno, digo en general. No, no, en política. Pensando de que peleándose con la gente por un partido político... Defender un político lo más bajo que hay, me parece. Y me ¿no? parece que sí. Me porque parece son que todos sí. Ladrones de primero al último. Y sí, y sí. A lo que hay que ponerse es en el lugar del argentino. A veces te llevan a ser ladrón la corrupción, porque por ahí vos entras siendo honesto. Sí, lo pasa que... Y te dice, bueno, no sé, viene alguien a la municipalidad. Dice, mira, necesito poner este supermercado acá. Sí. No, yo no quiero, no se puede. Ah, ¿no podés? Bueno. Fíjate, tu familia, puede, todo, claro. hay tanta plata. Ah, ¿no querés? ¿No querés transar? Bueno, acordate que vos tenés dos hijos. Que y tenés es tu tema. Mujer, que tenés tu mamá. Y bueno, y al final te termina agarrando la coima por el miedo que te maten o algo. Y esa de siempre empieza todo. Por eso la digo, otra vez dice que había un chico, un hombre donó $1,000,000, ¿no? Sí. Para una escuela. Sí. Y los envenenó al millón de pesos. Dice que murieron 40 de los que trabajan en la oficina en la municipalidad. Dios mío. Ni llegó a la escuela de La Plata. Dios mío. Bueno, este chico siempre me deja sin palabras. ¿Mejor actriz? ¿Hay alguna novedad? No voy a hablar de ninguna actriz. Voy a hablar de las películas mientras tanto. Acá está la lista. ¿El poder del perro ganó? El poder del perro. Le daba mucho crédito al poder del perro, pero mirá lo que ganó. Porque yo creo que es la inclusión, ¿no? Está un poquito de moda la inclusión, que es una inclusión muy por arriba. Y que con un así idioma inclusivo no hace nada, porque vas a un restaurante y no hay nada inclusivo. Sí, es verdad. Bien, mejor actor, mejor actriz, Jane Campion por El poder del perro, actor sí. Will Smith por Ray Richards, Una familia ganadora. Sí. Actriz Jessica Chastain por Los ojos de Tommy Fage, actor de reparto, el señor Toby Kotsur por Coda, actriz de reparto, Ariana Desbo por Amor sin barreras, película sí. internacional japonesa Drive My Car. Largometraje de animación, Encanto, la de Disney. Sí. Vestuario, por Cruella, que yo creo que es lo más. Está buena la película. La fotografía, Graham Fraser por Duna. Sí, creo que tiene una buena. A ver, hablando un poco de nerd. Esa Duna, arranqué a verla, pasó media hora, 40 minutos y seguía sin arrancar y bueno, la saqué porque. Y lo que pasa es que esa es una reedición Duna, de la película vieja Duna, ¿sí? Maquillaje. ¿Tiene algo que ver con el auto? No. Canción No Time to Die de 100 Tiempo para Morir, que es la última de James Bond. Fue su última película, ¿no? Exacto. Interpretando a. ¿Quién será que viene? El personaje. ¿Quiénes vendrán? Maluma. ¿Quién vendrá al lugar de este hombre? ¿Dónde podés ver todas estas películas? Todas estas películas que yo estoy hablando. ¿Sí? Están todas en diferentes plataformas. Ah, no están todas en una. No, tenemos Netflix, Amazon Prime, Apple TV, HBO Go, Claro Video, Blim, Movistar Play, Crunchyroll, Movie, y de esta manera tenés acceso a un solo lugar. Creo que es justwatch.com.ar. Ahí están todas las O si no, en Cuevana están todas también. No, todas las aplicaciones. No, Cuevana, porque casi Cuevana todas. 3. No, pero Yo le digo, en Cuevana no puedo ver nunca una película de Ariel, tantos sí. virus, Ariel, propaganda, sí. Yo no sé cómo de hace. Todo. Para mí está entongado. Donde pusiste Play, Cuevana pum, 3. Salta un virus, sí, sí, salta sí. una... Y no, terrible, chao. Terrible, terrible. Bueno, muerte de Pinti. Murió Enrique Pinti. Yo después quisiera que me el señor... Algún fragmento de algún monólogo, ¿no? Sí, del monólogo. Salsa criolla, sí. Sí, monólogo de la educación o... yo creo que... Que vos lo escuchás y es algo... El de hace, la política, el de la política no sé, es cuando terrible. Él arrancó hace 40 años, ponele. Más. Nunca cambió. No cambió nada en este no país. No cambió nada. Él ya venía con una enfermedad. La madre les ha enseñado a los chicos la cosa elemental. En la escuela primaria, yo no sé por qué carajo es, pero hoy a los 9 años de edad, la mayoría no saben leer de corrido, en voz alta. ¿Qué mierda les pasó? Pero andan estando dando vueltas así. Porque el gabinete pedagógico, anda a cagar gabinete pedagógico. Hay escuela que no tiene ni gabinete de baño, hija de puta, dejate de romper los huevos. Hablan a veces como si esto fuera Suiza o Alemania Federal, que la computarización anda a cagar, hay gente que no come. Entonces lo que hay que hacer fundamentalmente es enseñar lo elemental, para lo que no se necesita ni plata, ni presupuesto, ni poronga. Ahí hay que enseñar otra vez a leer, a escribir, las 4 operaciones fundamentales, la historia argentina para que sepan dónde están parados, y después las reglas de convivencia e higiene de esta época, y no de la época de su abuela, con la higiene sexual incluida. E higiene sexual quiere decir educación sexual, no a los 5 años que el chico no sabe la más puta idea de lo que le carajo están diciendo, pero un poco más adelante. Lo que pasa es que acá vos nombras educación sexual y hay un montón de viejas que se le paran los pelos porque no saben qué carajo es. Por propia ignorancia, ¿te das cuenta? Creen que educación sexual es que la maestra pone a media luz, entra en lencería negra y empieza ta ta ta ta, ta boom, da, boom, da, boom, lo llama al portero y hace 9 semanas y media con una banana. No es eso tampoco. Un genio, una velocidad y se entiende pero perfecto escuchame. Lo que quiere decir siempre. Mirá, siempre. Le doy toda la razón del mundo. ¿Qué año será eso? No sé. Que 80 y pico, ¿no? Era joven ahí, más o menos. 90, ¿no? 90, mirá. Fue un showman... Hace 23 años. Fue un showman único. Yo creo que uno de los monologuistas más grandes de la Argentina. Sí, a mí me encantaba. Vocero hiperrealista de cierto sentido común extendido entre las clases medias. A lo largo de las casi 3.000 funciones de su espectáculo Salsa Criolla, El actor hizo reír a millones de personas imprimiéndole su verborragia a hechos y personajes no precisamente divertidos. Por ahí había gente que no le gustaba porque insultaba mucho, ¿no? Muchas puteadas, pero nada, era siempre muy realista lo que decía. Te cantaba Salsa Criolla la posta. Estuvo mucho, así, mucho tiempo haciéndola. Y hoy lo velaron en el multiteatro. ¿Sí? Ah, mira, estuve fue velado en el multiteatro. Una enfermedad que venía, él era diabético, ya tenía 82 años, se le complicó todo. Sí. Desde marzo, al principio de marzo, estaba internado. Y bueno, se nos fue ayer. Una duda que siempre tuve, que eso no modifica nada. Él era homosexual. Sí, era gay. Lo pregunto porque de esos gays que estuvo mucho tiempo en la clandestinidad. En el closet, como exacto. Dicen, exacto. ¿No? Él era una persona que era muy, muy te digo porque hermética. Él siempre estuvo solo. Muy hermética, sí. Viste, por el tiempo, por su familia. La verdad es que, ¿cómo es esto? No era una persona, igual que, por ejemplo, Antonio Gasalla. Sí, se dice muchas cosas de Antonio Gasalla. Gasalla también se... Pero lo que pasa que... Puede ser. Era gente que estaba muy Vergara perseguida. Leumann también. Vergara Leumann era, también. Sí. Pepita Cibrián también, ¿no? Bueno, pero Pepito está como ella más... Como, una señora, como que salió afuera, ¿no? Ha hecho como una señora. Sí. Él Pepito Cibrián tiene un hijo de corazón, en serio, estoy hablando. Un chico que lo ha agarrado de la calle... Así un día iba, lo veía que siempre pedía en la calle, le daba cosas, hasta que le dijo, bueno, vení, es un hijo, no pensemos mal. Él tiene su pareja ya. Hay una frase que siempre repite, no, bendita te bueno, habla sí, marica. Ay, está, habla, pero es, está. Pero sabés que eso es de un fragmento de un texto. Es, exactamente. Es de un texto, sí. Es de una obra de teatro. Sí, es una obra de teatro. Ahí está, habla marica, pero es de una obra de teatro. Así que bueno, Enrique Pinti... Dicen que estamos viendo morir a gente, la verdad que... Sí, dicen que la pandemia también en él dejó secuelas. ¿Afectó mucho? Muchas secuelas. Porque él era muy bohemio, así como estábamos, salidor, nochero, le gustaba mucho la rutina semanal con sus amigos, en un restaurante. Siempre había en un restaurante que se llama Edelweiss, que va mucha gente del espectáculo, donde... había una mesa reservada para él siempre. Estaría lindo que le hagan un homenaje. La verdad que es nuestro Felipe. El Felipe de Esperando la Carroza. ¿Quién no conoce un Felipe? ¿Quién no conoce un Felipe? ¿quién no conoce un Sergio? Un Sergio. Felipe era él. Felipe era él. Él con la mamá, el que le daba el trago. Él le daba el trago y lo llaman por... Ay, después búscame por favor también eso, señor operador. La parte donde Enrique Pinti hace de borracho en Esperando la Carroza, que habla con la mamá. No, me encanta. Bueno, él hizo muchas obras de teatro. Obras de teatro, además, el teatro era su salida, ¿sí? Le encantaba el teatro. Hizo un montón. A ver, vamos a escuchar. Yo te llamo María, que la eres de gracia, señor. Una genia, también. Eso vamos a estar en el velatorio. Todos muertos están ahí, todos. Menos Andrea Tenuta. Pero después están todos... Nena, ahí está. Así es la vida, nena. ¿Qué va a ser, hija? Me baja la presión, por eso me tomo un traguito. Además, con este calor, viste, uno se deshidrata y se me seca la garganta. Ariel, el domingo ahora. ¿Está muerto? ¡No! ¡Una muerta! No hay manera de expresarse. Poco más de respeto, che. Che. ¿Dónde la dejo? Déjala ahí. Déjala ahí. Me encanta Esperando la Carroza. Hablando encanta. De obras de teatro, estuvo Messi. Messi en la obra de Adrián Suar y Peretti. Y Peretti. ¿Cómo dicen se llama? La obra de teatro es buenísima. ¿Cómo es que se llama? Irrespetuoso, no. No. Uno también, uno anda... Y bueno, no sé. Hay que dar la información de bueno, la obra pará, de teatro, pero yo no tengo las manos. Incorregibles creo que es. Que se llama. Bueno, ¿fue con su amigo? Estaba con ¿primo? Un amigo, sí. ¿Eh? ¿Y con la madre? Ah, sí, vi que se estaban riendo, después lo hicieron subir al escenario, sí. Cantó toda la gente. Y si va Messi, tenés que hacerlo subir. El otro día fue el último partido de la selección argentina. Inmaduros. Ahí está. El último partido de la selección argentina en Argentina. antes del Mundial. No, Mundial noviembre. Fue el último partido. Hay que esperar, ¿eh? Sí, mañana juega contra Venezuela. No, contra Ecuador. Contra Ecuador. Y ya después, ¿cuándo quedan los... con el grupo que nos toca? El viernes. Eso está buenísimo. ¿Con quién nos tocará? Y nosotros somos cabeza de grupo, equipo fácil. No sé. Siempre dicen equipo fácil. Italia, después... que se llama Fori. Pero no clasificó. Increíble Italia, ¿eh? Quedó fuera con un equipo, con un país que no sé quién es. ¿Cuál? Macedonia, ahí está. Mirá Macedonia, Mirá vos. Parece un gusto de helado, Macedonia. Dame un puerto de Macedonia con dulce de leche. Bueno, así que Lionel Messi se fue. ¿León Messi? Lionel Messi aplaudió a Adrián Suárez, a Diego Peretti, que creo que... Peretti que vuelve con los simuladores y ya 2024, es... 2024 los simuladores. ¿Qué? ¿Pero por qué tanto tiempo? Me hacen sufrir. Qué lindo que va a estar. Espero que esté buena. Yo creo que sí, porque Damián Cifrón, que es el de Relatos Salvajes, es el que va ya a ya te hacer... ponen ahí por para un... Claro, lo vamos a tener para ver. ¿Qué andás por para? A ver si en 2024 va a estar, si estamos vivos. Si viene la Tercera Guerra Mundial, no sabemos si van a tener simuladores. Ay, Dios mío. Bueno, una cancha de Boca llena, al tope. Llena. Hermoso partido, gol de Di María, gol de Messi. Lo hicieron entrada Di María y hizo un gol espectacular. Golazo de Di María. ¿No estaba el Dibu Martínez? ¿Estaba Armani? No, porque Martínez estuvo... ¿Estaba suspendido? Estaba suspendido por una cosa que se mandó. Por un... ¿Sí? Un golpe. 11-64-00-7047. Ahí está, pidan un temita. Dale, que nos digan también. El que quieran. El que, claro. ¿Cómo es esto? Si no, no se gana la remera. Claro. Bueno, acá tengo. Yo no hago entrar a nadie. Tengo una noticia de Chris Rock. Decidió que no presentará una denuncia por el golpe de Will Smith. ¿Sí? Se negó a demandar a su colega tras haber sido agredido en la plena premiación. Igual él estuvo. Chris Rock está en la última película, vendría a ser lo de la de Espiral, la de la del juego del miedo, que está en Amazon Prime Video. Él está ahí, está de protagonista, hace de policía con Samuel Jackson. No, está buena la película. ¿Está buena? Sí, aceptable. Sí, sí. Bueno, recomendable entonces el Espiral. Está grande, estamos. Chris Rock. Está grande. Sí, está bueno. Está pasando el tiempo, no lo puedo creer. Y Denzel Washington, yo no lo puedo creer. Que me el diga, abuelo, 70 era años, un abuelo. 70 años era que me dijiste que tenía. Sí, bueno, 69 pero años. Yo no lo puedo creer. ¿Cuántas películas que hizo ese Washington? Una mejor que la otra. Sí, la verdad que sí. Algunas tuvo, esa con la que está con Mark Wahlberg, esa que es media de... que están los dos rebeldes, dos tipos rebeldes. Esa no me gusta. Bueno, Día de entrenamiento, sé, Día de entrenamiento una es cosa una genialidad. Yo creo que la primera que vi es Coleccionista de Huesos. Esa la vi yo. Angelina Jolie, ¿no? Sí, que hacía de una persona parapléjica. Sí. Re bien, ¿eh? Muy buena. Hombre en llama. Bueno, ¿qué decir Hombre en llama? ¿Qué más? Tenemos después un montón. Hay una que él es... creo que policía y persigue como un robot. No me acuerdo cuál es la película. Bien. Déjà vu. No, es vieja. Creo que está antes del Coleccionista de Huesos. Déjà vu. Después tenemos la del metro, el rescate al metro 123. Sí. La que está contra Volta, esa está re buena. Después está la del tren, Imparable. Imparable, el Justiciero. El Justiciero, el del avión. También, sí, el vuelo. El capitán, esa. Mirá vos, gol. Hay un montón. Contra. ¿Gol de quién? ¿De quién? Gol en contra del Instituto, ¿no? Joder. O de Ferro. ¿Quién tiene? Bien. Era más fácil, se la dejaba pasar, no pasaba nada. El 31 de marzo se estrena Morbius, después de un montón de tiempo. Después de un montón de tiempo de... Primero el 30 se estrena en en Moonlight. Moonlight. No me sale. Night es... ¿Noche? Noche no es night. Ah. Es... me había dicho. Peleador, peleador de noche, una cosa así, luchador de noche. Sí. Disney Plus. ¿Sí? Mira, miré, hice un pestaneo 2-1 Ferro. Ah, bueno. Al instituto. Rápido, ¿eh? Miramos para otro lado. Bueno. Lindo gol, de Ferro. Mirá Ferro, ¿eh? ¿Qué te estaba contando? De Moonlight, después el estreno de Morbius. Morbius es... protagonista es... el señor Jared Leto. Jared Leto, que con 50 años está impecable. Está impecable. Una no cosa digo, de loco. No me digas que no está impecable. Sí, fachero todo, pero impecable. Bueno. Tiene una tenía una banda de rock con su hermano. Sí. Que nunca le pasamos acá a esta banda porque no les va a gustar. Jared Leto, me acuerdo de la película esta, Inocencia Interrumpida, está él. Claro, que hace del novio de Winona Ryder. No se conocía en ese momento. Y después tiene la el Club Dollar Yard Club con Matt Connegan. Sí, esa película es buenísima. Oh, que hace de travesti. Hace de travesti, sí. Travesti con el tema del HIV ahí presente. Así que Morbius, después de tanto tiempo, porque esta película se tendría que haber estrenado, ¿no? Marvel se tendría que haber estrenado hace un montón de tiempo, pero con el tema de la pandemia. No. ¿Hay pandemia o no hay pandemia todavía? Plandemia. Ay. ¿Sí? No. Y ahora está el tema del sarampión y la varicela. Se fue uno, llega otro. ¿Cómo estamos? Todos los virus juntos. Hablando de llegar, ¿vamos a poner un temita? Vamos a ir entonces con el tema que nos pidió el señor Ariel Amaral. Sí. Que está desde el baño escuchándonos. El tema es de Bajo Fondo Tango Club. Lindo que, tema, me gusta. Con me gusta. Featuring el señor Gustavo Cerati. Sí. El mareo, dale. Ya no me da pena dejarte un adiós. Así son las cosas, amargas, borrosas. Son fotos veladas de un tiempo mejor. Sé que se me tiene el mareo y el sentido.

DJ Supreme. The Rasta. DJ Supreme. Esa. 11-64-007-047. Yo hice un bloque electrónico hoy, ¿eh? Esa. Sí, igual yo mientras tanto. Del 90 al 2006. Bien, lo que acabamos de escuchar es el DJ Supreme. DJ Supreme. Bien. Murió el cantante. El cantante, el baterista de Foo Fighters. Tenemos que pasar ahora, vamos a pasar un tema. ¿Qué le pasó? ¿De qué? Mirá, ¿se pasó de rosca? Los datos preliminares de las autopsias. De las autopsias dieron que tenía un cóctel, de varias drogas, ¿sí? Tenía de todo un poquito. Sí. Justo en Colombia. En Colombia. Tomó de la buena y no, pasó para y el otro lado. Dicen que supuestamente muchas pastillas antidepresivas, ¿no? Él estaba con un tema de adicción, tratándose un tema de adicción y bueno... tomó la determinación. Se fueron de acá para Colombia. De Lollapalooza fue el fin de semana anterior que habían estado acá. Sí. Y bueno, y lo encontraron muerto el señor. Pero vamos a hacerle un homenaje a Foo Fighters, que nunca pasamos Foo Fighters. No, creo que no. Sí, tiene buenos temas. Hay un tema clásico que está bueno. Hay un tema bueno, bueno. De los viejitos. ¿De los viejitos? ¿Te gustan a vos? Sí, no me vengas con nada nuevo, nada extraño. ¿Por qué? Dios mío. Así que bueno, joven, joven. ¿Cuántos 50 años, años. 50 años. 50 años. Y creo que, no sé si los cumplía 50 horas esta semana, ¿eh? Bien. ¿Qué más iba a decir? Ah, mandaros saludos a Jessica que está escuchando de la clínica Modelo. Saludos para la hincha de Racing. La hincha de Racing que la nos operaron. Ganaron y bueno, ¿qué le vamos está a operada de la vesícula también. Sí, la operaron de la vesícula. Salió bien, está todo bien. Bien y ya mañana le dan el alta. Qué bueno, suerte. Saludos para allá. Decile celular a ver si tiene ganas de mandar un mensaje al 1164007047. Así se gana una remera de Racing. Una remera, ay, remerita de Racing. ¿Hay remera? Sí, ya sí. Le digo. Entonces, que nos mande un mensaje. Está, ya está sentada. Le está esperando tomar agua porque obviamente los primeros momentos después de la operación no te dejan tomar agua, te quieren matar. Y bueno, se te seca la boca en encima un momento. Que hablaba la chica esa, hablaba peor que yo, hablaba, ¿viste? Claro, una máquina. Dios mío. Así que bueno, ella es del rock nacional, así que si quiere ahora le va a mandar nacional, un mensaje. Ahí está, mandale, ahí está, que nos mande el contacto, así nos manda un audio. Ahí está. Vamos a ir con el próximo tema de esta... Tanto que nos ayudó. Sí, la verdad que sí. A mí fue... No cualquiera. No, la verdad que cuando yo necesitaba la noche, ella se levantaba, pobre. Sí. Porque yo no podía levantarme porque tenía un drenaje. Y yo te ponía la chata bajo la cola. No. El primer día fue que me Qué puse feo la... usar la chata. Horrible. Es horrible. Es horrible. Es tan denigrante usar chata. O papagayo. Yo no puedo usar papagayo. Y bueno, ay, pero no cuando... Entra, no me entra. Ay, en qué tarado. No, el tema es que... Tenés que levantarte. Te duele la operación. El drenaje que yo tenía, que me habían dejado un drenaje, sí, me dificultaba todo. Oh, o sea que el primer día... ¿Y si le llegás a raro o algo por el estilo? Todo un chastre. Sí, horrible. Un olor. No sé. Bueno, y ¿sabés qué? En los días anteriores, después de lo que pasó, que fue el primer día nada más que usé la chata. Sí. Bueno, había momentos que no me podía levantar porque el y drenaje... Te ayudaba ella. Y ella, pobre, venía a la madrugada y me decía... Gisela, yo te ayudo, hasta me tapaba. Como Juan, si fuera competencia, amigo. A ver quién hablaba más, ¿no? Sí. Así que la operación me dejó una conocida. Una gran conocida que la verdad que no lo hizo. Lástima que es hincha de Racing. Lo pero único. Bueno. Pero bueno, ya está. Vamos a ir con el próximo tema de EMF, una banda que solamente tuvo este gran, gran éxito en los años 90, ¿sí? Así que vamos con EMF. Unbelievable. You're unbelievable. You're unbelievable. You're so unbelievable.

Insomnia, no te duermas. You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You only tell me perhaps, perhaps, perhaps. A million times I ask you, and then I ask you over again. You only answer perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind, if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me. Perhaps, perhaps, perhaps. You can't make your mind up, we'll never get started. And I don't wanna wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me. Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps. Insomnia por Radio Box 102.9. Bien, continuamos acá en Insomnia. Escuchá, Camouflage. Love is a shit. El amor es un escudo. El escudo tema del rojo. Vencedor. A ver, y sigue de Racing encima. Hola para toda la gente linda de Radio La Vox. Les mando un beso grande a todos. Me llamo Jimena. Y bueno, y los llamo para saludarlos y por el sorteo de la remera. Ahí así está. Que bueno, un beso para todos. Me encanta la radio. Besotes. Ahí está, se hace la importante, la Jime. Ahí está, ya entró directamente al sorteo que se hace la semana que viene, ¿sí? Cuando hay que seguir escuchando. Escuchando, ella ya sabe que estamos ahí. Porque así que saludo para el día para que Jime. Estaba yo internada era lunes. Sí, la Morocha Imperial, sí. Oh, sí. A ver. Hola, buenas noches para toda la gente de Radio La Vox. Que mandó de vuelta. Me encanta. Bueno, les quiero pedir un tema de Callejeros. Bueno, Don Osvaldo, Callejeros, la esencia es la misma. Ahí está. Que es mi banda favorita. ¿Viste? Estoy internada, me acaban de operar de vesícula. Y bueno, y quiero escuchar un tema de Callejeros, por favor. ¿Sí? Gracias y besos para todos. Ahí bueno, está. Vamos con un tema Callejero. Vamos con un tema Callejero. ¿Cómo se llama? Don Osvaldo. No sé qué. No, Callejero, al último pidió, ya está. Callejero. Mi banda preferida, Callejero, dijo. Ah, no sé. Entonces sí. Ah, son dos bandas diferentes. Esta mujer está pidiendo cosas que yo no sé. 11-64-00-7047. Vamos con Callejeros para Jime, que está desde la clínica. Dale. Con una Bien, continuamos acá en Insomnia. Acabamos de escuchar a Callejeros, pedido por Jime. Jime de acá, de Quilmes. Lo pedís y lo tenés. Ahí está. Y entra directamente al sorteo de la remerita. Que tiene la voz parecida a esta... La peticita rubia que era parecida a Madonna, que me sale Gloria. Divina, no, Gloria. Divina Gloria. Divina Gloria. Tiene la voz nada parecida. Que ver, ¿viste? Divina Gloria. Tiene la voz parecida. Y la ves a Jimena. Nada que ver. Ni cerca. No. Así que un beso gigante. Que se mejore. A que se mejore, que ya está. Ya se sacó el problema de encima. Es un problema, ¿eh? Un problema que se saca rápido, chau. Ya está. 8 y 37, 23.7. Para mañana está anunciado... Lluvia a partir de la 1 de la tarde, el 70% de... Ah, ya pensé que a la tarde, ya noche. No. De la 1 de la tarde empieza a llover el 70%. El miércoles, frío, una mínima de 8, una máxima de 18. El jueves, 7 grados, 17 de máxima, o sea que... Vamos, está complicado. Está lindo para comer ya estofadito, guisito, unos fideos con tuco. A los que les gusta la polenta, los polenteros. A mí me gusta la polenta. Sí, ¿eh? Sí. ¿Con un poquito? ¿Sola? No, seca. Le tenés que poner queso, quesito, salsita, un poquito de... ¿Boloñesa? ¿A vos te gusta más el tema del pedacito de carne? Vos? Me gusta más con estofado. Y si va con boloñesa, está bien. Con queso bien derretido fundido en el medio, va. Va como loco. Y que no sea muy seca, porque no, si no, te queda como trabada en la garganta. Y pancita, si no, tenés pancita. Sí, bueno, pero ya llegan los días que uno no tiene que comer... Que lo que bajás. Qué feo comer un asado, pasta con galletita criollita. Y bueno, todo no se puede en la vida. ¿No compraste pan? Te dicen, no, tengo galletita criollita. Metete la criollita, ¿sabe dónde? Dios mío. Tomátela, arrimá vos, arrimá con el dedo. Bien, acabamos de escuchar Callejeros. Y ahora vamos a escuchar otra banda del año 90 y pico. Salió este tema que se llama Disco 2000. ¿Sí? Es una banda británica de Britpop. Sí, a mí me encantaba el video y me encanta el tema. Vamos con Pulp, Disco 2000. Fountain. Ni la música hoy, ¿eh? Pulp, un grupo creado en Inglaterra. ¿Qué pasó? Se fue el video. Mejor, así no me muestro porque estoy como fastidioso. Falta mi amigo Cachi. ¿Qué pasa, Cachi? ¿Dónde está Cachi? Pediste un tema, se ofendió el otro día. ¿Por qué? No le pasamos el tema. Y bueno, que no se me acuerdo ni cómo se llama la banda. Es un tema medio complicado. Sí, ni me acuerdo. Pulp fue creado en Inglaterra a finales de los 70, aunque su primer disco se editó en 1983. Del grupo destaca su carismático líder Harry Cocker, que vino un montón de veces a la Argentina y un montón de veces se salió con muchos fans, porque tenía la costumbre de sacarse muchas fotos. Y este es uno de los que reproduce un poco los años 60, ¿viste? Toda la gente bailando y demás. Así que lo que acabamos de escuchar es Disco 2000. ¿Dónde nos podés llamar entonces? Al 1164-007047. Ahí mandás tu audio pidiendo un temita. Sí. Y te ganás una Remeruski. Remeruski de la mano de Arieluski. Se viene Pascuas. Pascuas. Vamos a hacer huevos. La gente va a hacer huevos. Sí. Muchos huevos caseros sale ahora. Ahora está con el huevo. Porque huevo casero. Comprarlo está. Los de marca son carísimos, ¿no? Sí. Los demás uno chiquitito son caros. Está medio saladito, así que vamos toda la gente a está optando por comprar así artesanales o hacerlo en la casa. Claro. Vamos a incursionar en lo que es el huevo. Huevo de polenta no se puede hacer, ¿no? No. Dios mío. ¿Qué va a hacer? Vamos a comprar con un kilo de chocolate, haces un montón, ¿no? De sí, huevo. Señor. ¿Se hace con un kilo de chocolate? ¿Se hace? Sí, bueno, ocho, entonces ¿no? con el kilo de chocolate. Depende del grosor, por ahí lo quería hacer medio finito, medio grueso. Sí, ahora se estila mucho el huevo ese relleno, mitad de huevo. Mitad de huevo y mitad. De crema. No, ¿qué crema? Oreo. No, Oreo. ¿Y sí, por ah, no? sí, de crema. Todo, tenés razón, sí, tenés. La chocotorta dentro del huevo. No. Menos pedazo mal que de bonobón. Che, menos mal que me mandá. Saqué la vesícula, si no, estaría complicado el asunto. Sí, tenemos un audio, a ver. Hola amigos, acá Gerardo. Llegué corriendo a casa para escucharlos. Grande, Gera. Por la aplicación. Bueno, aquí estamos. Viniendo de una reunión de criptomonedas. Tengan cuidado porque todo eso es muy trucho. En serio, chicos. Así que un abrazo y bueno, quiero participar por la remera. Qué grande, Gerardo, sí. Nos pidió el tema. No importa, pero mandó un audio. Bueno, ¿vamos con el próximo tema? ¿Cuál era el próximo tema? No sé. Así que grande Jera. Escuchá. Vamos, un temita electrónico para él. Dale. Gracias por el mensajito.

Y cosa, hay fisurado, ¿no? Sí, estábamos estacionando, había una que se iba... Para el costado, sí. Se ve que venía a media... Iba y se hace sábados y domingos. Sábados y domingos de 6 a 12 del mediodía. Es el primer boliche centro cultural electrónico. La verdad que no sé qué onda. Pero bueno, yo voy los domingos porque tengo que ir a meditar con mi maestra. ¿Sí? Es una genia, mi maestra. Tendría que, mira que ella sale en radio, ¿eh? Tendría que... Hay que hacerle la invitación. Hay que hacerle la invitación a que salga y tiene algo que... Muy buena onda. Muy buena onda. A Gen, que para Han, porque él tiene un nombre muy raro. Gen, yo le voy a decir Gen. Y Gelja es... difícil de pronunciar. Gelja no es él. No, sé. Así que bueno, si quieres ver fisurados, anda el domingo a las 12 del mediodía, Serrano. A toda la gente, obviamente Serrano es tan lindo. Plaza Serrano es muy lindo. Sí, es sí. Un lugar toda para caminar, feria. Tenés las ferias, tenés ferias también de ropa, de todo en un lindo lugar. Lugares para comer. Sí, la verdad que no sí. No es caro. No. Incluso es más barato que ir a comer acá al centro de Quilmes. Sí, eso es verdad. Así que bueno, llamanos al 1164-007047. Ariel, ¿nos estará escuchando? Ariel Luercho, ¿se habrá enojado el chiste que le hice el otro día? No, si estaba hoy, estaba lo más bien, yo lo vi. ¿Sí? Sí. Ah, tengo un chiste, le voy a contar un chiste. Ay, ahí. No, Dios mío. ¿Con qué vas a salir? Dice, estaba la mujer con el marido. Sí. Dice, mi amor, dice, ¿me enseñás a silbar? Dice, bueno, a ver, ponete los dedos en los labios. No, ahí no, mi amor, le dice. ¿Entendiste? Ay, Dios mío. Menos mal. Después estaba el padre, sí. El padre con el hijo, dice, sí. papá, me gustan las chicas. Me di cuenta que me gustan las chicas. Y dice, bueno, hijo, qué bueno, te felicito. ¿Cómo te diste cuenta que te gustan las chicas? Y porque las grandes me dejaban doliendo mucho. ¿Ya lo contaste la otra vez? El sábado, pero no estábamos en la radio. No, lo contaste en la radio la semana pasada. ¿Lo conté acá? Sí. Al aire, bueno, el público siempre se renueva. Estás como Mirta Legrand. Mirta Legrand que vuelve los sábados a conducir. No, el domingo a conducir y los sábados va a conducir Juana Viale. Sí, eso quedaron en con los de Canal 13. Mira ¿sí? vos. Bueno. Programa renovado. Y bueno, pero Mirta necesitaba volver. El otro día estaba viendo en internet a La Reta. Sí. Que estaba contando una historia. Qué rara la historia esa. Sí, ¿no? Le preguntaron, la pregunta era, preguntó Andy... De personas que habían salido con pareja de su ex. Y de la pregunta estaba hecha, obviamente, para él. Pues sabían Y dijo que salió con la mujer. No, que está casado con la mujer del amigo. Se casó con la mujer del amigo. Y el amigo al año murió por un escape de gas en su departamento. Y lo contaba con una frialdad, como diciendo, y bueno, son cosas, qué mala así leche. Que, o sea, como hasta riéndose de la situación. Que es la mujer actual de La Reta, ¿eh? Sí, sí. Es como que... como que lo mandó a matar. ¿O lo no? Lo nismearon. Una cosa así y él se quedó con la mujer. Del mejor amigo. Del mejor amigo. No dijo de un amigo. Del mejor amigo. O sea que siempre la tuvo en la mente, o sea... Le gustaba, sí. Le gustaba la mujer del amigo. Y porque... Bueno. De otra forma no... Se habrá separado el amigo y fue y se casó con la mujer. No, parece que se murió. No. Hay que buscar ese audio igual, ¿eh? ¿Se murió y se puso a salir con la mujer? No. Me parece que se murió. Al año murió después. Al año murió. Al año de estar con la chica esta, de separarse, murió por un escape de gas. Sí, no, medio raro. Medio raro. La Reta, con esa cara especial que tiene La Reta. Dicen que es reptiliano. ¿No sabías vos que en TikTok hay gente que buscan que son tipo reptiliano, que son extraterrestres? ¿No? Sí, hay una página donde se ubican mucha gente de la farándula, no solamente de acá, sino de afuera, que buscan cosas raras. Viste que TikTok da para todo. Sí, hay cada cosa. Y uno de los reptilianos es La Reta, que dice que es de otro planeta. O sea, como que está venido... La Reta es de otro planeta. Las retas. ¿Vamos con un temita? Vamos con esta mujer que me encanta. Vos sabés que Madonna es mi cantante preferida. Estás poniendo bastante seguida Madonna. Últimamente los programas van poniendo un ¿viste? Tema. ¿Viste? Sí, es como ir metiéndola un poco en. Sí, como que me está cansando. Nah, qué malo que sos. Y este álbum es el quinto álbum de estudio de la cantante. Se llama Erótica. Sacó su libro Sex con este con disco. Fotos, ¿no? Con las fotos todas eróticas. Sí. Sí. Y este tema no es de ella, es de alguien de los años 70, que se llama Fever. Y vamos a escuchar a Madonna con Fever. Dame, perdón, Deeper and Deeper. Deeper, deeper. Llamanos y pedí tu tema y entras directamente al sorteo de la remera. La remeruski. Independiente, ¿ganó Independiente, Marcelo? Sabés que sé que ganó, pero no cuánto, ni cómo, ni nada, porque no me interesó para nada ese partido. ¿Copa Argentina? Copa Argentina, creo que por penales ganó, empató 1-1 y ganó por penales, 4-3. No me acuerdo ni contra quién jugó, es un equipo que no... Macedonia. Sí, una cosa así. No me acuerdo de quién era. Che, y ganó Racing. ¿Sabés por qué no lo vi? Porque tenía miedo de que pierda, verlo perder con ese equipo. Claro, es como, mirá, que te da miedo. Estuvimos a punto, ¿eh? Empatamos 1-1, ¿sí? Sí, empataron 1-1 y le ganamos por penales. Una vergüenza. Lo están haciendo a Independiente un equipo chico, hace años que es un equipo ¿sí? chico. Lo transformaron en un equipo chico. Este fin de semana poco jugaron o no jugaron, no, no hubo, porque por el estaba tema de la selección. La selección. ¿Y cuándo era que jugaba la selección de vuelta? Repetí. Mañana juega. ¿A qué hora? Contra Ecuador, la verdad que no sé, debe jugar a 8 o 9 de la noche. No, no sabe el señor Pulpo tampoco. Sí, para que la gente lo pueda ver, va a jugar. Y a la hora esa. ¿Y esa acá? Hora. ¿En Boca o en la provincia? No, allá. En Ecuador. 20-3. Por eso el otro día, el viernes, fue el último partido de la selección. En la Argentina, perdóname que no te... Que cantaron el himno y no sé quién era el que cantaba el himno. No me gustó a mí. A mí tampoco no, me gustó. No me gustó. Como lo cantaron. Era un hombre pelado, pero no sé quién era. Un hombre pelado. Y encima estuvo bueno porque fue una de las pocas veces que lo cantaron. Lo dejaron completo todo. Todo. ¿Viste? Pero que se hizo interminable porque no estaba bueno. No, faltaba, le faltó la música. ¿Quién te hubiese gustado que cante? No dije nada. Bueno. Era un héroe de Malvinas, pobre. Bueno, ahora, entonces por ahí no era un cantante ahí está. Profesional ni ahí nada. Está. Por ahí era... Para él es muy importante esto, ¿no? Un héroe ¿viste de Malvinas. Uno a veces habla al cohete. ¿Viste? Te tiene que venir a pegar como Will Smith en la cara. No. Estuvo muy lindo cantado. Menos mal que no nos está escuchando, pues si no. No sabés. No, a mí me gustó una de las pocas veces que me gustó, creo que fue en la despedida de Maradona. Despedida de Maradona por Luciano Pereyra. Ahí me está. Encantó como lo cantó. Me encantó. Che, se quieren hermoso. Llevar el corazón de Maradona al mundial. Viste que el corazón de Maradona le tuvieron que hacer varios estudios sí. y lo tienen fuera del cuerpo de Maradona. Ah, y es más, no sabía eso. Se lo sacaron porque supuestamente la barra de gimnasia se lo quería llevar. Se lo iban a robar. Iban a robar, no sé para qué. Están todos locos. Sí. Encima lo de gimnasia, porque bueno, está bien, estuvo ahí el último tiempo, pero ¿qué tiene que ver? Si vamos al caso, por ahí la gente de Boca se lo tendría que llevar. No sé, pero ellos se lo querían llevar. Entonces, lo que como están, todavía creo que le están haciendo algunas pruebas al tema del corazón, porque hay detrás todo un tema jurídico. Sí, ¿sí? Mirá vos. ¿No le apareció ningún hijo más a Maradona? No, las hijas de Maradona le ganaron a Morla. Sí, se Morla lo... ¿Sí? Bueno, a Maradona, y después pobre. Dijeron que querían un pedacito de llevarlo, ese corazón, a Dubái, digo yo, a para a mí Qatar. Este mundial puede ser de Argentina. Para mí sí. También. Para mí puede ser. Sí, para mí sí. Que hay muchas chances. Sí. Está todo dado sí, como sí, para sí. que... Sí, sí, sí. Es como que no... Mientras no nos Alemania. No juegue en el mundial, que no sé, o que no clasifique, o que salga en primera ronda... No creo. Hay muchas chances. No creo. Porque Francia el mundial pasado lo ganó de cachilete, así, lo ganó, ay, no sé. Ay, Dios, qué bronca. Estaba San Paoli, que che. Inexplicable cómo estaba en la selección, sí, San Paoli. La verdad que sí. Inglaterra como dejó de ser lo que era. Brasil no sé si está muy a la altura. Como ¿tiene buenos jugadores Brasil ahora? Sí, algunos. No es lo que era antes, me parece. Ya no es lo que era. Por algo tuvieron miedo de jugar contra nosotros, que ese partido por eliminatoria, no sé ¿qué quedó ese partido? ¿En qué queda ese supuestamente partido? ¿Van a jugarlo? Eso, sí, lo escuché. Bueno, vamos igual a ver. Igual están los dos clasificados, va a ser por el honor. Y sí, a full. Bien, vamos a ir con una marcha, como sí, decía. Sí, marcha. ¿Cómo se llama la marcha? 90. No sé cómo se llama la marcha. Y antes no le decían marcha a la música electrónica. Sí, no sé por qué decía marcha. Vamos. Escuchá. Después venimos con más insomnio, dale. You make the world go around. You make my life go down. You make the world go around. You make my

vas a acordar a él, Chilan, ¿eh? No, esa de... También este tema me hace acordar el programa de Santiago del Moro, ¿te acordás de Match Music? Este tema, sí, estaba Match Dance. ¡Es! ¡Ahí está! Que estaba Chelo Marchela. Chelo Marchela. Ahí nos quedamos. Escuchá. Este tema lo rebailaba cuando tenía 13 años. ¡Fua! Me lo recuerdo, sí. Esto para bailar. It's on you, ¿no? It's on... En César. El que yo te dije para ahora, el que viene ahora, después que yo diga primero el número de teléfono, es 1164-007047. Dale, llamanos. 21-17. El tema de Everything But The Girl. 21-17, 23 grados. Un pronóstico. Ahora vamos a ver el pronóstico extendido. Siempre los fines de semana me parece que va a estar lindo. Oh, así que se va a poder estar. Bueno, aunque sea salir a tomar un heladito o algo. En sí, es en salir a comprar ropa. Tenemos cumpleaños este fin de semana. Sí, tenemos joda el viernes, tenemos joda el sábado. ¿Se hace el sábado? Ahora le voy a preguntar. Sí, porque por el tema del nene me parece. Seguramente que se hace, no pasa nada. Bien, mañana chaparrones. ¿Sí? A las 15 horas ya empiezan los chaparrones. 9 de mínima, 24 de máxima. El miércoles 30, 18 de máxima, 7 de mínima. Sí. El jueves 31, ya terminando el mes. 9 grados de mínima, 19 de máxima. Sí. Viernes primero de abril, ya entrando abril, 13 de mínima, 19 de máxima. Sí. Sábado 2 de abril, vamos a hacer hasta el domingo. Siempre mayormente soleado, eso es lo importante. 16 grados 21 y el 3 de abril es parcialmente nublado, 14-23. Así que a veces está lindo que haya un así nubladito para dormir siesta. Para dormir siesta, dice el otro. Dios mío. Sí. Él quería dormir. Se viene la época del chocolate. Sí. ¿Chocolate preferido? El de la barrita de Felford. El chocolate con maní. Uy, sí, me encanta ese. Todo lo que es chocolate con maní. A mí a veces me molestan un poco los maníes. ¿Pero por los dientes? ¿Cómo se dice? ¿Maníes o maníes? Maníes. ¿No? Maníes, ¿cómo maníes? ¿Y el que vende maní, cómo se le dice? Manicero. Ah, ¿viste? Entonces, no se le dice bueno, maniero. Manicero. No, bueno, pero a ver, no me vengas con tema... ¿Vende maníes? No, el hombre que vende maníes sería... El claro. Manicero, pero porque la pasás a la palabra, no te voy a estar explicando. Bueno, no sé, era una pregunta. Está pasando la acción desde el maní. Sí. Bueno, está pasando, nada. No me voy a poner a explicarte. Pero el maní es maní y el manicero es otra cosa. A un amigo en el barrio, era más sí, manicero bueno. De aquello. Vivía cerca de casa. Bien, ¿qué estamos? Ay, vos me hacés hablar cualquier cosa. Estamos hablando de los manises. Dios mío, 1164. Chocolate. Ah, chocolate. Me gusta el puro, que viene. Marroc. Águila, el águila. Sí, chocolate ese. Amargo, águila. Sí. Justo para los independientes. Amargo. Chocolate amargo. Marroc o dos corazones. Bien. Mis preferidos. Tus preferidos. Estoy esperando que salga el marroc grande, el gigante. Dicen que va a salir en cualquier momento. Después tenés chocolate, pero para elegir. A mí me gusta. El Cadbury. Oh, el Cadbury es riquísimo. Alfajores también. No, el alfajor, rico. El Capitán del Espacio me gusta capitán, el chocolate. Yo después voy con el Terrabuzzi, mi favorito. ¿Sí? Sí, el Terrabuzzi es muy rico. Después el Bonobón así te lo comes como un taco. Oh, sí, eso toque. Es un... Nada. Sí, el Bonobón es exquisito. Escuchá. Toblerones, biznique. El toblerón, el biznique me va a sacar a mi abuelo. El capcha es riquísimo también. A vos te gusta todo al final. La que no me gusta mucho es la botellita esa que tiene. Esa me gusta a mí. Esa le... Me encanta. Y la monedita de... El paragüita. Ese también me gusta. Ese que trabaja en la obra, el paragüita. El Jack me gusta también. Ese también me gusta. Es me rico. Con sorpresa. Se ve el Jack. Sí, se viene con las de los Simpsons. Vienen los muñequitos de los Simpsons. Ah, no se ve, ¿verdad? No sí, sí, ve. Sí, sí no se va, es sorpresa. Igual que el Topolino, ¿no? El Topolino era... Lo trucho, los juguetitos. No, también me gustaba, el peinecito, todo. Sí, y era el chupetín también, no era muy a mí me gustó. Agraciado. Como yo no podía comer chocolate cuando era chico, tengo... Creo que piedras desde cuando nací. Naciste con piedras en la vesícula, sí. Ya. Con la vesícula, mirá, reventada. No, ¿sabés qué? Yo el otro día me estaba acordando de que a los 12 años me agarró como una descompostura muy grande. Una convulsión te agarró. No, me agarró como una descompostura grande y el médico me dijo, fíjate porque puedes ir a cuchillo. Y yo me re asusté. Oh. Y para mí ya tenía ahí problemas de vesícula. Puede ser, sí. ¿Viste? Después, a ver, déjame pensar otro chocolate rico. No, y golosina, porque yo... Lo que me gustaba mucho, los chocolatines de arco, los chiquititos. Ah, esos estaban re ricos. Animalitos. Sí, esos son re ricos. Qué rico, A vos chocolate te encanta, todo. Sí. Los medallones de menta, eso no te gusta tanto. Ahí está. Ahí. Hay que regalarle medallones de menta, entonces, para que no bananita los coma. Bananita dolca. Igual ya no es lo mismo, ¿viste? ¿Cuál? Las bananitas y los medallones. Sí. ¿El gusto cambió? A mí me gustaba el cremocoa. Eso estaba re rico. No lo conozco. Era como una nube de chocolate con... No, adentro una cosa blanca. Ay, tenía, ¿no? Sí. Qué rico ser? Que se llama. La cremocoa es eso. Qué rico. Muy rico. El top 5 de las... A mí me gusta en TikTok. Hay lo que no llegué a probar, tubi 3 o tubi 4. Ese no sí, sé. Yo sé. Es riquísimo. Riquísimo. Sí. Después, bueno, están todos los chocolates, los Milka, aireados, de todo. Los aireados no me gusta. Tiene como esa cosa, no. Se sí, lo como igual. Sí, se sí. Lo como, pero... Después, déjame pensar. Chocolates blancos, no hay mucho chocolate blanco. Y viste, yo siempre el chocolate blanco porque tenía... Igual es el más grasiento, no sé por qué mi es mamá me da... Es un gusto totalmente diferente. Después lo que es de Kinder es rico todo. Sí, lo de Kinder es bueno. Kinder, las barritas de Kinder. Kinder bueno. Viste que hay una que la barrita se llama Kinder bueno. Este chocolate en rama es riquísimo también. Ese sí. Chocolate yo en no rama puedo, no muy podía rico. Comer. A veces que compraba cosas de chocolate no podía comer. Y con respecto a las... si hacemos un top 5 de golosinas, pero golosinas en general, ¿cuál sería la última? La quinta. Te agarré. Ah, ¿vamos de 5 para primero? Sí. A ver, para vos. Te agarré, Sí, no, para mí tendría que ser al revés. Empezar de lo más rico para... A ver, no, a mí más, yo prefiero... Del 5, bueno, para abajo, para vos. No, vos. Vos, ¿qué golosina? ¿Qué otra golosina además del chocolate? Y me gustan mucho los caramelos. ¿Y qué caramelo pondrías en el quinto lugar? Y el Butter Toffee. Va como piña. Butter Toffee va. A mí me gustaba la, ¿cómo es? La vaca lechera. Esos los de... Los rojos, eso, en el quinto lugar. Eso. Esos estaban re buenos. La vaca lechera era, ¿no? Sí. Butter Toffee, bueno, un alfajor. Alfajor. A ver vos, ¿cuál? Después, ¿helado cuenta como golosina? Sí, ¿no? Pero no. No, poné el alfajor. Es un postre. Vos dijiste terrabuzzi. Un alfajor de terrabuzzi. Tercero. Pará, que yo no dije mi alfajor. Bueno, estoy haciendo. No, voy a hacer tu lista. Ah, bueno, está bien. Listo, está bien. Sí. Después seguimos. Bueno, chocolate en rama. Sí, ¿y el primero? Marroc. Y el primero, dos corazones. Dos corazones. Tiene gusto como a bananita dolca el dos corazones. Me suena. Sí, la cremita que tiene adentro es una cosa. Quinto lugar, para mí, los caramelos de vaca lechera. Solo me te queda pegado, no importa, en los dientes. Los arreglos que tenés. No importa. Masticás, abrí la boca, te quedan todos los arreglos pegados. Mi vieja, cuando no se cuidaba bien de la diabetes, se recomía esos Butter Toffee y los vaca lechera. Y ahora está como está, por eso. Sí, Holanda me gusta también. Sí, el bocadito Holanda también. Sí, bueno, esos serían los dos en el quinto lugar. Toblerone en el cuarto. Sí. Toblerone en el cuarto. En el tercero, el alfajor, el suyar, me gusta. Ah, esos son como mousse de chocolate. Tiene. Está buenísimo. Son tipo galletita, medio durito. Eso me gusta. ¿Estaba en el tercero, dije? Sí, en tercero. El segundo. En el segundo, el cremocoa, que no está más, pero vuelve. En lo algún extrañé, momento. Pero bueno. Bueno, sí, me gusta. Segundo y primero. Me gusta la gallinita también. ¿Sí? ¿Te gusta? No, la que tiene el juguito. No sé qué corno tiene. No, pero la no gallinita con juguito le gusta encima. Tarado. Y en el primer lugar, en el primer lugar, la barrita de Felford de maní con chocolate. Ahí va. Bueno, o el block. El block, sí. Ese también. Block. El blog de kilo yo tuve para los 40, el de kilo. Se lo tuve que sacar y ponerlo en la heladera. Ponerlo en el freezer para no, porque si no, no duraba un día. No, es que bastante. En el centro tiene un pedazo de blog gigante. No, es una cosa de loco. Estaba feliz, no sabe, casi se pone a llorar cuando le llora. Ahora lo podrás correr los 41, sí, viene. ¿También? ¿Otro? ¿Otro más? No. Dos. Uno ¿Dos? Para esconder y otro para... Dios mío. Tomá, te digo, guardale, tengo otra parte para mí. Dios mío, vamos a ir con el próximo tema. Y muero feliz. Ay, Dios. Vamos a ir con Everything But The Girl Missing. Dale. I step off the train. I'm walking down your street again. I passed your door. But you don't live there anymore. It's years since you've been there. Now you disappeared somewhere, like out of space. You found some better place, and I miss you. Like the deserts miss the rain, and I miss you. Oh, like the deserts miss the rain. Insomnia por Radio Box 102.9. En Lo de Seba encontrás la mejor calidad de fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste.

mejor. Me hiciste sufrir. No me hiciste sufrir. 21 a 38, 23 grados. Los mayores de 5 años tienen síntomas de envenenamiento. 67% de humedad, está medio... ¿Se viene la lluvia? Sí, pero mañana recién al mediodía. Está bien, al mediodía corta, me vengo a dormir la siesta. Qué suerte, qué suerte. Tengo la prueba final. El jueves. El jueves. La prueba final. Tengo que estudiar. Después de tantos años me tocó estudiar. Está bien, perfecto, me parece perfecto. Yo siempre pro estudio, re. Re. Bien, escuchamos este tema que también es re el chilaner. Sí, también, no, esta también, 90 y pico, ¿eh? Sí. Está. Este sí creo que es 98, ¿no? 1164007047. ¿Y lo enganchamos con otro electrónico? Sí, sí. Escucha. ¡Ah, qué mezcla, eh! Cada vez que te veo. Cada vez que te veo. Se me para el corazón. ¿El corazón? Dale. Proteccionista que te escucha te mata. Ay, Dios. 21 a 43, escuchá. Cada vez. ¿Se llama negro, puede ser? Negro. Negro Khan. ¿Cómo? Negro Khan. Cada vez que te veo. El negro Freddy. Este tema de playa está bueno. Este, está, este sí. Este es como ahí que te Brasil, remonta. Brasil. Remonta a playa. Tomando remonta una caipirosca. Qué rico. Casi me muero yo después de tomar. Yo estaba borracha en ese momento, me cayó, pero Estaba como, ¿en dónde? En Brasil, era como que me había caído ya, estaba bien rica la caipirinha. ¿Rica? Sí. La Ricarda. Sí. La Ricarda. 23 grados, ya queda poquito, poquito para terminar el día de hoy. 67% de humedad, llamanos al 11-64-007-047. Anduvimos cortito de mensaje hoy, ¿eh? Sí, bueno, igual tuvimos un montón de... Gerardo, si nos está escuchando, no pudimos encontrar el tema. No lo encontramos, mirá que buscamos acá en el baúl de los recuerdos, todo, y no... No hay forma, ¿eh? Buscamos en YouTube, Spotify, Paramount Class, Disney, todo, no existe el tema. Que mande uno... Algo actual, algo actual, lindo para bailar, algo conocido. Y lo ponemos ahí al toque. Bien. Vamos a otro temita, sí. Dale. Vamos con otro tema. Escuchando música que le gusta a la gente. Dale. A ver. Este tema está buenísimo, ¿eh? Esto es re verano 2005. Después volvemos con más Insomnia, dale. Calling love with you tonight, it's so out of sight. Ya terminando hablando de animales. La plaga de las ratas, ¿no? Ay, andan por todos lados. Dios mío, esas bichos, perdón. A mí me gustan todos los animales. Pero. Sí, perdón, Ratatouille. Está en la película, esta película Bastardo sin Gloria, que dice: a las ratas, ¿por qué uno las quiere matar si no te hacen nada? No, pero molestan. No y sé uno por qué. Ya le da repulsión de solo verla. Todo. Esos pelos todos grises. Pero así, si vos la criás, es un animalito más. Sí, bueno. Pero estamos hablando de una rata que capaz que te la regalan. No, de esas que no sabes dónde anduvieron. Que tienen una cola así, parece. Hay ratas que crecen tanto que a veces le hacen pelea a los gatos. ¿Es verdad? Sí, eso es verdad, ¿eh? ¿Eh? ¿Eh? ¡Ay, Dios! Sí, a ver. Mensajito. A ver. Buenas noches, Radio Box. Gente, esa. ¿Cómo les va? Acá Maju. Un poco tarde con el audio, pero llegué. ¿Qué pasó? Eso es importante, que llegué con el audio. Bueno, quiero participar del sorteo de la remera. Sí, sí, y dale. Ganármela. Me lo merezco, porque me lo merezco. Bueno, nada, les mando besos y que tengan una muy linda noche. Chau, chau. Ahí está. Escuchá. Qué grande, Maju. Vamos con este temita. Dale, 21:49. Saludos para ella. Genial. Dale. Ya para terminar el día de hoy, que la verdad que ya está, 21:53. Seguimos 23:7. Sí, que ahí, siga ahí, así. Casi actualizan, pero no actualizaron. Quedó ahí, 23:7. Este tema que, perdón, Flashdance, sí. Que es hecho por Deep Dish, ¿puede ser? ¿Este tema? Creo que Deep sí. Dish, sí. Deep Dish, Flashdance. Lo escuchamos en Un Jefe, ¿te acordás? Sí, qué lindas noches las dos. ¿Cuántas veces nos salimos a bailar, eh? Pero bien, así como, no aguantamos. No, no, no, a las tres. Aguantamos, a las tres ya nos volvemos. Y con siesta incluida, si no, a las dos ya me quiero ir, a las 12:30, una. Entrás al boliche, pa. Pongo un pie, voy al baño, tomo algo y salgo, y ya está. Chao. Esa es mi salida. Esa es la salida. 21:53, entonces, ya yéndonos. Y si te pasas de horario, al otro día estás... Y la otra vez 4 de la mañana nos acostamos y... A las 10 nos levantamos, sí, nos fuimos. Pero estuvimos sentados comiendo pizza, ¿no? Eso, no sé. De bailanta. Claro, y si te pasas de copetín... Después no te o podés. O comes cosas que no tenés que comer. Picante. Picante te queda cromado, te queda... De todos colores te la queda. La semana que viene vamos a estar... Tornasolado. Los primeros días de abril ya... Pensando un poco en los días de frío. Tenemos que buscar un integrante. ¿Quién quiere formar parte de la familia? Hacemos una preselección. Uno que tenga que sea pasta de. Alguien, el que quiera participar del programa está invitado. Sí, buscamos... podemos hacer una preselección de gente. Podría, ¿no? Sí. Estaría bueno. A ver quién se quiere sumar. Nuevo integrante de Insomnia. Sí. Gracias. No, porque ese ya no, ya está, ya caducó. Ya está, no. Ya está. Ya le pagamos la indemnización. Todo, lo echamos. Sí. Lo echamos y se fue. Sí, sí. Se fue y nunca más. El telegrama ya le llegó. Pero no respondió el telegrama. No, responde. Y la gente maleducada es así. No te lo puedo creer. Volcó el camión, se llevaron dos cerdos vivos. Mirá. No, que no me muestren esto. Y bueno. No, o los matan ahí o los matan en el matadero. Ay, Dios mío, cámbiamelo, por favor. Sí, no, los no puede ser. Chanchito, qué rico. No. ¿No te gusta el pechito de cerdo? No, sabes que no. ¿No? Si fuera por mí sería vegetariana, pero no me da el cuerpo. ¿Te gusta la berenjena, el pepino, todo eso? No. No me da el cuerpo para no comer. Algunas cosas, me parece que no. Yo hay. Yo la voy a comer unas ricas costillitas de cerdo. Ahí está, mira. A la plancha. Este es el que agarró los cerdos ahí de recién. Dios mío, qué horrible, por favor. ¿Tenemos un audio? A ver. Muy buenas noches, chicos. Bueno, gracias por la música. Flashdance, me encanta. Bueno, habla Aida, la vecina. Vecina. Quiero ganarme una remera. Dale. Beso. Dale, está anotada, listo, para el lunes. Ahí está, el lunes. Ahí va, remerita para Aida. Mirá vos, le gusta la electrónica. Y además Flashdance, la película de antes. Sí, la peli. 21:56, ya terminando. Flashdance, la que trabaja en la obra, ¿no? Y en la obra y en la noche baila, en un cabaret. ¿Baila? No, entra justita. Ay, Dios mío. 21:56, señor Marcelo Galateo, nos vamos despidiendo. Bueno, gracias a todos por escucharnos. Felices, nos vamos tranquilos a casa. Y saludos y gracias a todos los que nos escucharon. Y mandaron mensajes. Perfecto. Lo que voy a decir es, si vos haces el bien, te va a volver el bien. Si haces mal, el mal te vuelve. Sí. Así que trata de vivir esta semana. Buenas. Esta semana con un pensamiento bien positivo. Y querer a los demás, por más que a veces cueste. Exacto. Estimar a las personas, que uno de esa estimación va a salir lo mejor, ¿sí? Ahí le voy a traer a la maestra para que venga a explicar lo que es estimar a la gente, que a veces cuesta. Sí. Cuesta, sí, pero porque bueno. Vos decís, a veces no entendés por qué las personas hacen algo. Sí, y bueno, pero teniendo tal vez la mente con esas cosas te hacen mal. Exacto, hay que dejar pensamientos malos. Exacto, estimar a la gente. Nos estamos viendo la semana que viene. Por Radio Box 102.9, Insomnia, las tres personas que hacemos, Ariel, Marcelo. Esperando el cuarto integrante, ¿no? Vamos con este temazo también, a seguir bailando, vamos. Vamos, hasta el lunes que viene.